1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¡mando! ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. ¿Qué le pasa a Lupita? ¿Qué es lo que quiere? ¿Por qué ella no baila? ¿Qué dice su papá? Que no. ¿Qué dice su mamá? Que sí. ¿Que baile Lupita? Sí, sí. ¿Que baile Lupita? Sí, sí. ¿Que quiere bailar? Tango. Sí. Sí. Sí.

One, two, three, cuatro. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Eso. vamos.